sucesores de Brivio, y a cargo del martillero Mariano Echarri, a quien le mando un gran abrazo desde aquí, una persona de lo más atenta, y que estuvimos charlando en una nota que hicimos la semana pasada. Muy buen promedio, lo que se registró, la verdad que se vendió todo. Llama un poquito la atención, yo lo decía hoy temprano, hay muchos remates de cabaña, pero prácticamente la gran mayoría de toros. Pero ver un remate de cabaña de Lanares, exclusivamente de la producción de un solo productor, no es fácil. Pero yo sé del trabajo firme y fuerte que hace Oscar Frías para estos reproductores Corridel, que presentó ayer en Tandil, de Cabaña La Fe, su cabaña, que además tiene toros. Y bueno, excelentes promedios, lo vamos a estar recordando ahora, porque ya tengo todo, promedios, precios máximos, algunos compradores. La verdad que mis amigos me han traído todo un informe muy completo. Y bueno, yo me pongo muy contento de que a Oscar le vaya bien, porque es un gran luchador por las razas ovinas y también por otras razas. Estamos en línea con él, con Oscar Frías. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. Ah, buenos días, Gutiérrez, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos en azul ahora, mirá, para ver si podemos terminar de vender unos toros que nos quedaban, cuatro toros, y están acá en el remate de Juan Guala y estamos en la feria. En este momento estamos en la feria, así que fíjate cómo nos estamos desparramando. No te da respiro la actividad, Oscar. No, nos queda la exposición de corriente ahora la otra semana y llegaríamos el año, gracias a Dios, un año brillante para nosotros, tenido muy buenos resultados en todos los remates, en la venta, así que está muy contento con el informe con la remate de ayer, que fue un remate hermoso, con mucha concurrencia, con la mayoría de gente interesada en el lanar, y eso para nosotros es una gran satisfacción, así que lo demás, bueno, Dios dirá. Bien, ¿hay mucho viento, Oscar? Sí, hay bastante viento acá en la feria, hay bastante viento. Ah, porque escuchamos un ruido en el teléfono y digo, bueno, debe haber viento afuera. Bueno, Oscar, la verdad que nos pone muy contentos que nosotros hayamos servido para que también nuestra promoción te haya servido a vos, porque sabemos que ha habido compradores de Olavarría, no uno, sino varios, y que se han llevado los productos, se han traído los productos de Tandil, y eso nos agrada mucho, ¿eh? Bueno, a mí también, sin ninguna duda, vos sabés que yo, por razones de trabajo y de superposición de fecha, no he podido ir estos últimos años a la exposición de Olavarría, que siempre concurrí. Sí. Así que este año tratamos de difundir lo más posible y a tu trabajo y también a tu esfuerzo, logramos comunicarle a la gente que nuestros remates se hacen Tandil, pues, hace ya varios años y con buenos resultados. Así que estoy agradecido también por el proceso y por la gente de Olavarría que nos acompañó, y a los que no pudieron ir, les digo que yo el 26 de octubre del año que viene vuelvo a hacer el remate Corre, los corderos están, los carneritos están, las madres están, así que nosotros seguimos produciendo, así las cosas vayan como vayan, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a cambiar, nuestro rumbo es ese, producir carnero, producir toro, y bueno, es lo que sabemos hacer y lo vamos haciendo. Este año ha sido muy bueno, y si el que viene no lo es tanto, nosotros vamos a seguir con lo mismo, así que el 26 de octubre del 2012 estamos en Tandil de vuelta con la producción íntegra y los mejores carneros, porque ayer ha habido resultados interesantes en la venta de algunos carneros importantes que se venden para Padre Cabaña. Eso es porque yo no puedo concurrir a las exposiciones de Punta de Corre, digamos las clásicas, dos o tres exposiciones más importantes del país, porque mi actividad no me lo permite, yo tengo otras actividades, entonces no puedo ir a veces a ciertas exposiciones con carneros solamente, tengo que ir con toros, tengo que ir con otras cosas. Sí, y bueno, entonces esos animales han ido al remate, van al remate, los cabañeros han venido a verlos y por eso también hay precios superiores, digamos. Yo ayer vendí un par de cabañas muy importante a mi criterio, uno de los mejores carneros que se han visto este año en la raza Corridel, y bueno, ese carnero se vendió muy bien, pero quizás si hubiese estado en Bahía Blanca hubiese hecho el doble plata, pero bueno. Ya. 17.000 pesos vendiste, Oscar. Sí, pero es un par de cabañas, un carnero muy bueno, muy destacado, de sobresaliente animal, hijo de Gran Campeón de Palermo del 2009, con una corriente de sangre excepcional, un carnero que yo lo vengo trayendo de el padre, lo compré en Palermo en el 2009, en la época peor de la historia de la ganadería argentina, vos te acordarás. Sí. Bueno, logré poderlo comprar ese carnero, un carnero de compañía de tierra del sur argentino, desde la Patagonia, y me ha producido muy bien. y bueno, tengo otro borrego que va muy bueno también a Mercedes Corrientes. Esas son las sangres que me han despegado un poco de lo que yo tenía, venía trabajando, o sea, animales de más jerarquía, y es lo que uno busca, mejorar, y bueno, ese es otro trabajo. Claro. Oscar, por último, ¿cuántos años hace que estás criando corridal? Y criando corridal desde el año 80. Ajá. Pero yo nací en una cabaña corridal, yo creo que de los 5 o 6 años ya estaba al lado de alguna oveja corridal, algún carajo corridal. Me recuerdo tener 7, 8 años y haber andado prendido la lana en las ovejas, en los corrales con mi padre y con mis amigos, con los mensuales del estancia donde yo me crié. O sea que mi vida pasa por ahí. Claro, claro. Bueno, Oscar, como siempre, un gusto hablar con vos. Te mando un gran abrazo desde aquí. Me alegro que te haya ido bien. Y bueno, y ahora ya estamos dispuestos, después que cortemos la comunicación, a brindarle a toda nuestra audiencia los precios y compradores que se han logrado en el remate de ayer. Así que te agradezco este minuto que nos das para charlar contigo. Un abrazo para vos y un abrazo a todos, y un agradecimiento enorme para todos los amigos que nos acompañaron ayer de la zona de La Barría, y a disposición de todos ellos. Oscar Frías siempre está a disposición de todos, lo que necesiten, ya saben, pegan un golpe de teléfono y yo estoy a sus órdenes. Hasta bien, cualquier momento, y que siga muy bien. Bien, Oscar, te pido que por favor te quedes en línea privada porque te tengo que hacer una consulta y nosotros en un ratito seguimos con más Regional Agropecuario.